Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy viernes nos volvemos a reencontrar, muy buenas noches para todos. Esto es Esencia R80, programa número 129. Así que muy buenas noches para todas nuestras amigas, nuestros amigos. Damos comienzo a una nueva edición. Hoy una noche bastante feita en lo que tiene que ver con el clima, así que bueno, contento para todos los argentinos que hemos visto un triunfo de nuestra selección, así que bueno, vamos a continuar el buen momento a partir de ahora hasta la medianoche para disfrutar muy buena música como creemos nosotros que lo tenemos acostumbrado aquí a través de Vox, casi ya un clásico en nuestra radio amiga, así que bueno. Antes que nada voy a presentar acá a un amigo en la musicalización, operación técnica, nos acompaña por un rato, me dijo, Marcelo Mendoza. Así que bueno, hola Marce, muy buenas noches, gracias por siempre estar aquí con tu buena onda en nuestro programa. Así que hoy vamos a tener la compañía por un rato de Marcelo Mendoza. En minutos ya se va a sumar el señor Damián. Así que bueno, lo estamos esperando. Esto ya comenzó, así que bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, hasta la medianoche. Hoy vamos a comentar un poco de qué se va a tratar nuestro programa. Como bien lo dice el flyer del día de hoy, tenemos como protagonistas, como invitado, como invitados, mejor dicho, porque son dos, a nuestro nuevo programa, de dos solistas que supieron tener buena presentación, tuvieron buena aceptación cuando comenzaron sus carreras. Estamos hablando de Peter Schilling y Falco, dos músicos europeos. Así que bueno, hoy vamos a tener en nuestra primera hora, vamos a estar escuchando y hablando un poco, contando algunas cosas interesantes, características de estos dos muy buenos músicos. En la primera hora vamos a escuchar a Peter Schilling, y en la segunda hora el protagonista va a ser el austríaco Falco. Así que bueno, en esto lo que va a componer nuestro programa, y por supuesto toda la música como ya los tenemos acostumbrados, como dice el flyer del día de hoy. Aquellos temas que hace rato no escuchás, bueno, nosotros intentamos traerlos cada semana y refrescar un poco esos buenos temas que quizás han quedado en el olvido. Aquí en Esencia tratamos de mantenerlos vivos de la mejor manera. Bueno, muy buenas noches. Tengo el lujo de contar con dos operadores, así que bueno, hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Es tan bueno el programa, dice que precisa dos operadores, ¿no? Ah, yo, bueno, sí, puede ser. Así que bueno, nuestro WhatsApp, para aquella gente que ya lo conoce, bueno, 11-6470-47. También recuerde que nos pueden seguir a través de la buena aplicación para descargar, como ya todo el mundo lo sabe, Radio Box 102.9 FM, para que les quede el loguito en el celu, y también por supuesto a través de nuestro link online www.fmradiobox.com, para que también nos puedan acompañar de esta forma ininterrumpida. También nosotros tenemos por costumbre compartir a través de Facebook nuestro audio para toda la gente amiga que ya nos conoce desde hace un tiempo largo a esta parte. Pero bueno, en cierto momento, por temas de autoría, se suele cortar Facebook por un rato y muchas veces vuelve a retomar. Pero bueno, nosotros intentamos brindar todas las alternativas posibles para que nos puedan acompañar de la mejor forma. Así que bueno, si te parece, Damián, vamos a comenzar con nuestro primer bloque. Primer bloque se viene bastante, con bastante temperatura musical. Así que bueno, vamos a escuchar. Ahí empezó a sonar. Esto es Narada Michael Walden, muy buen cantante, muy buen baterista. Tonight, All Right. Esencia, Retro 80. I'm Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Educando oídos.

The sun gets moving closer and the atmosphere gets hotter as the system overloads. System overloads. Fighting these adverse conditions, loading for the expedition. Everyone must go, everyone must go. The food's at the worst is over, they won't live to be much older. Why do they remain? Why do they remain? Everything is ready, everyone that's coming has been safely brought on board. The time has come to leave again. Activate the NOAA plan. Returning to the universe. Give up the word. Abandon Earth. Veinticinco minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de POX 102.9 haciendo Esencia Retro 80. Recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Bueno, vamos a recordar para aquellos amigos que nos están acompañando a través de nuestro link www.fmradiobox.com, online, por supuesto. También lo pueden hacer a través de la aplicación para descargar, como ya todos saben, a través de Play Store, Google Play, Radio Box 102.9 FM, y de esa forma iba a quedar ya grabado el loguito de Vox para que nos puedan acompañar de forma ininterrumpida. No nombramos, también queremos recordar para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, nuestra página a través de Facebook como Esencia R80, y de esa forma van a entrar y se van a enterar de todas las curiosidades, de todos los flyers que cargamos semanalmente, por supuesto anunciando el programa de cada viernes y muchas curiosidades más. Así que de paso nos dejan su me gusta. Bueno, vamos a dedicar este pequeño bloque, quizás nos va a llevar 15-20 minutos, a nuestro protagonista, invitado el día de hoy. Estamos hablando de este buen músico, cantante, Peter Schilling, de nacionalidad alemana. Vamos a estar escuchando tres temas, más los más característicos de este cantante, bueno, que supo hacerse conocer y bueno, después estuvo todo su éxito en Europa hasta que llegó a los Estados Unidos. Vamos a estar escuchando una de sus primeras canciones que supimos conocer aquí, allá por el año 1986-87. Tenemos una cronología más o menos identificada con lo que se conoció aquí en Argentina, más que nada. Así que bueno, este es muy buen cantante. Vamos a estar haciendo algunos comentarios, donde empezó cantando, por supuesto, en su idioma propio, en alemán, para después, en términos de un año y medio, cuando ya había empezaba a sonar uno de sus primeros hits, bueno, tuvo que esperar un año para poder grabar en idioma en inglés. Así que bueno, ahora vamos a dar algunos datos más de este muy buen cantante, que por supuesto después nos hizo brillar en toda Europa con dos hits más. Así que bueno, vamos a escuchar de diferente story. Estamos hablando de este muy buen cantante, Peter Schilling. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Thank you. das Echolot hat gewarnt. Souverän fühlt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnenwind ist der Eisberg zu sehen, majestätisch, bedrohlich und unheimlich schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Escuchando otro de sus hits, estamos hablando de este alemán, su nombre verdadero Pierre Michael Schiening, nacido el 28 de enero de 1956, más conocido como Peter Schilling. Bastante joven esta persona, así que bueno, ahí escuchamos uno de sus más, temas más conocidos, Terra Titanic, otro tema que aquí se escuchó, se bailó mucho durante mediados de los 80. Y bueno, vamos a pasar a escuchar para mí uno de sus mejores temas, ya yéndonos, retrotrayéndonos algunos años, al año 1982, donde tenía esta característica de este cantautor. Se basaba mucho en sus letras con lo que tiene que ver con la ciencia ficción, ¿eh? Así que muchas de sus canciones están basadas en lo que tiene que ver con los viajes al espacio, toda esa clase de letras que en sus videos uno viéndolos suele darse cuenta, mucha ciencia ficción en lo que tiene que ver con sus, más que nada con sus letras. Así que bueno, más que nada aquí en Major Tom, para aquellos los que han visto el video y también por supuesto el tema subtitulado, nos damos cuenta que se basaba mucho en lo que tiene que ver con esos temas para la época, más que nada. Así que bueno, año 1982, nosotros nos situamos para seguir disfrutando a este cantante alemán, Peter Schilling, Major Tom. We'll be right back. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. ...22:46, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, casi casi ya un clásico aquí de los viernes en nuestra cuarta temporada para nuestro programa número 129, amigos. Bueno, queremos agradecer y saludar, como lo hacemos ya de costumbre y con la mejor onda, para nuestros amigos anunciantes que nos vienen ya acompañando de un tiempo a esta parte. Así que bueno, para la gente de La Tanita, de Provenzano Multiespacio, Joya Joaquín, para nuestro amigo Marcelo López, para Heladerías Arti, para nuestro amigo también Claudio Villalba, toda la gente que nos acompaña ya desde hace bastante tiempo a esta parte. Y bueno, gracias a ellos hacen que este programa pueda salir de la mejor forma todas las semanas. Así que bueno, desde ya lo que hacemos aquí Esencia junto a mi compañero Damián Espadea, más que agradecidos. Bueno, y hablando, vamos a dedicar algunos minutos a algunos saludos a nuestra gente, amigas que nos acompaña, que ya nos conoce y nos hace el aguante. Queremos saludar a Diego Duarte. Gracias, Diego, por acompañarnos. Ahí prometí una visita a Diego, así que bueno, cuando quieras, aquí estamos, Dieguito. También queremos saludar a un amigo, para Pablo Muñoz, que nos está acompañando, para un amigazo también que suele venir acá, no sé qué le anda pasando, Daniel Antonio. Así que Dani, gracias por hacernos el aguante. También queremos saludar a Norma García, una conocida, una amiga acá de la zona de Quilmes, también haciéndonos el aguante. Bueno, también quiero saludar a mi señora, quiero mandar saludos y un beso para Graciela Pasarini, que siempre nos acompaña, que nos hace el aguante, y también ahí para Bruno, el flaco, que siempre nos está acompañando en lo que tiene que ver con el armado del programa y siempre ahí arreglando algunas cositas que se nos escapa. También gracias por el apoyo, Bruno. Bueno, también por supuesto a toda la gente que nos acompaña. Por acá también nos quedó algunos saludos para Fernando Romano, que siempre nos hace el aguante. Ahí se estuvo comunicando en la página nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza. Así que bueno, Fernando, si estás escuchando, mandamos aquí un abrazo de parte de Damián, de parte mía. Gracias por estar ahí firme, amigo, todas las semanas. Ahí tenemos algunos saluditos más, lo vamos a acomodar un poco para no aburrir quizás tanto, y en el próximo bloque lo vamos a ir sacando al aire. Bueno, prometemos para después de este bloque unos buenos minutos de lentos, se las traen los lentos para esta noche. Eso va a ser justo a mitad del programa. Prometemos también en la segunda hora dedicar algunos minutos, como lo hicimos con Peter Schilling. En la segunda hora va a ser con el gran austríaco, el gran Falco. Vamos a estar también disfrutando algunos temas de este excelente cantante. Así que bueno, todavía nos queda un muy buen rato para disfrutar. Así que espero que nos acompañen en el comienzo de este fin de semana. Segundo viernes de invierno. El viernes pasado nos olvidamos de comentar. Justo viernes, comienzo del invierno 2019. Así que bueno, nosotros seguimos aquí firme junto a la buena música hasta la medianoche, amigos, Próximo bloque, vamos a ir bajando un poquito el ritmo para reservarnos para la segunda hora. Así que bueno, comenzamos con uno de los integrantes de estos tantos músicos que supieron participar de USA for Africa. Estamos hablando de Lionel Richie. do with you. I'm alive. Retro 80. Nuestro programa del día de hoy, viernes 28 de junio. Ya se está yendo otro mes, así que bueno, el viernes que viene, si Dios quiere, vamos a entrar ya en la, bien dicho, en la segunda parte de este 2019. Así que bueno, nosotros seguimos aquí firmes desde la ciudad de Quilmes, como corresponde, acompañándolos con la mejor música para comenzar este finde que viene bastante complicado con lo que tiene que ver con el clima, pero bueno, nosotros con la música vamos a intentar contrarrestar este clima que, bueno, esperemos que quizás mañana mejore un poco, a pesar de que estos días nos estuvo acompañando algunas bajas temperaturas. Bueno, nosotros vamos a intentar, a través de la música, como siempre comentamos, comenzar el mejor finde para lo que queda para el día de mañana y el próximo domingo. Bueno, en minutos se va a venir nuestro ya clásico bloque de lentos o baladas, como lo solemos llamar aquí en el programa. Como bien dicen por ahí, que vuelvan los lentos, o que se siga manteniendo esa llamita. Bueno, nosotros aquí en nuestro programa, como se solía escuchar y disfrutar en las mejores épocas, en los 80, mantenemos a mitad del programa, mantenemos nuestro clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro. Bueno, después también queremos comentar a aquellos amigos que nos están acompañando. Quizás no se conectaron al principio del programa. Tuvimos como invitado en la primera hora, estuvimos disfrutando tres temas de Peter Schilling. Así que bueno, en la segunda hora se viene igual. Vamos a estar disfrutando a este cantante austríaco. Estamos hablando de Falco. Así que bueno, después en el transcurso de la segunda hora vamos con nuestro otro invitado del día de hoy. Bueno, si te parece, Damián, vamos a compartir con todas nuestras amigas y amigos bloque de lentos para Esencia Retro 80, un clásico, que lo disfruten. Thank you.

donde, como no cualquiera lo hizo, supo brillar y mantenerse a través de todas sus canciones, que luego fueron hit casi yo diría mundial, siempre basado en su idioma original. No tuvo que intentar grabar en otro idioma, por supuesto el inglés. No, él se mantuvo en su idioma original y bueno, a través de esa forma nosotros lo conocimos, lo disfrutamos. Así que vamos a escuchar ahora de su primer álbum, lanzado en el año 1982, Falco der Kommissar. Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! Chop! 7 erster Eindruck, Höhle mit einer Straßensperre gegen Spinner. Habt ihr Bock auf Mittwochsprügel? Joachimsthal auf Kudamm, mein Exzess. Wer das Gas als letzter riecht, hat als erster den Prozess. Ganz Berlin ist eine Wolke, man sieht sich wieder mal auf der Flucht. Zürich, Limmat, Klein, 1982-2. Alles ist in Ordnung, nichts am Platz. Ein Ende hat's mit dem Rabatz gewonnen. Hat die Steuer und am See war kein Feuer. Das Fazit aus 15 Jahren, Kontrolle zu bewahren. Edle Werte zu genießen, sieht man, wohin Gelder fließen. Schmeißt die Rockrabatten raus und renoviert das Opernhaus. fmradiobox.com. Box WhatsApp 11 6400 7047. Esencia Retro 80. Conducción Néstor Soto. Bueno, hoy seguimos con nuestro bloque aquí en Esencia Retro, dedicado al gran Falco, este austríaco que lamentablemente fallecido en el año 1998 por un accidente. Así que bueno, una pena, una picardía, un artista, yo diría, de primer nivel, que haya fallecido tan joven, pero bueno, cosa del destino. Nos ha dejado muy, muy, pero muy buena música para aquellos que lo supimos conocer allá a principios y mediados de los 80. Recién estuvimos escuchando otro tema de su primer álbum del año 1982, Off the Floach, un tema que también salió editado en el mismo álbum. donde figuraba Der Kommissar, un tema ya más conocido, más hit, pero bueno, no deja de ser muy buena música, donde este primer álbum llamado Einzelhaft fue, por supuesto, el nombre del álbum y fue lanzado en Austria, Alemania, Estados Unidos, Japón, España, Italia, Canadá, Suecia y Finlandia. Bueno, aquí también comentábamos con Damián que este artista, al día de su muerte, llevaba vendido más de 60 millones de placas. Así que estamos hablando de un artista más que de primer nivel. Bueno, nosotros también aquí estamos escuchando, por supuesto, uno de sus hits ahí de fondo, que Damián rápidamente adaptó al momento, llamado Vienna Carlin, llamando a Viena, otro de sus muy buenos temas que nos ha dejado Falco. Nosotros seleccionamos para escuchar junto a ustedes una de sus obras cumbres, su álbum lleva el mismo nombre del tema, del año 1984, Jung Romer, joven romano, un tema más que exquisito. Así que bueno, nosotros lo disfrutamos, por supuesto, juntos a todos ustedes. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. de valori e magari sensazione la nostra fino al mattino abbiamo un'illusione alla fine del viaggio c'è sempre un domani e ci sono illusioni Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Estamos terminando de disfrutar este excelente tema que, bueno, dicho y sea de paso, muchos recuerdos para Jung Romer de El Gran Falco, lamentablemente, como comentamos, fallecido en un accidente muy joven, tan solo a los 40 años. Así que, bueno, muchos recuerdos para un lugar en especial donde, en una particularidad, en el año 1984, donde se edite, año en que se editó este tema, ya aquí en la zona sur, en una discoteca, ya se disfrutaba este tema casi inédito. Así que un lindo recuerdo y una buena curiosidad para lo que tuvo que ver mediados de los 80, más que nada. Bueno, y hablando de los 80, de mediados de los 80, ahí seguimos con una muy buena cortina, que bueno, también muchos recuerdos para lo que está sonando, para Ray Parker Jr., para aquellos amantes de la música disco, de la música disco funk. Así que bueno, siempre aquí Ray Parker, un invitado más que asegurado para, más que nada, para lo que tiene que ver con el estilo y las características de Esencia Retro. Bueno, vamos a comentar a nuestros amigos que vamos a estar acompañándolo, quizás para aquellos que no nos conocen, nos conocen hace poco tiempo, viernes, todos los viernes, mejor dicho, 22 horas a través de Vox 102.9 y, como no puede ser de otra manera, desde la ciudad de Quilmes. Para que también nos puedas acompañar de buena forma, nuestro link, el www.fmradiovoxonline, por supuesto. También nuestra aplicación para descargarla a través de Play Store, Google Play, como ya todos saben. Radio Vox, B corta, por supuesto, Radio Vox 102.9 FM. También nos podés acompañar y dejar tu me gusta en nuestra fanpage para que te enteres de las curiosidades, de fotos, vinilos, todo lo que tiene que ver con la época para compartir con todos nuestros amigos a través de Facebook como Esencia R80. Entrás y ahí te enterás de lo que tiene que ver, como recién dije, todas curiosidades de la época y nuestro flyer semanal donde anunciamos el programa de cada viernes. Así que ahí también te vas a encontrar con muchos videos de música, que es lo que contiene nuestro programa semanalmente. 23:40 minutos, nosotros seguimos aquí, todavía nos queda un rato más para compartir con ustedes, para entregar la música que trajimos para el día de la fecha. Así que bueno, pasamos a nuestro próximo bloque, bastante interesante con lo que tiene que ver con los artistas que nos van a estar acompañando. Así que bueno, vamos con estos cuatro muchachos que todavía hasta hace unos meses atrás andaban dando vuelta. Estamos hablando de los Romantics, Talking in Your Sleep. Keep on the street. cause you're in danger. 400,000 disparos lost in the jails in South America. Curl up, baby. Curl up tight. Curl up, baby. Keep it all out of sight. Undercover. Keep it all out of sight. Undercover of the night. Make sure the past laws are not broken. The race militia has got its commanders. All the way from New York back to Africa. Curl up, baby. Keep it all out of sight. Curl up, baby. Keep it all out of sight. Curl up, baby. Keep it all out of sight. Undercover. All the young men living round the earth are sent to camp back in the jungle. And people whisper, people double talk. One slap fathers act so humble. All the young girls, they've got the blues. Tell a father to undercover, all I say. Undercover, all I say. Undercover, all I say. Undercover. Keep it all I say. Undercover on the nerve. Girls are painted blue, done up in lace, done up in rubber. Johnson and Jerky, little G.I. Joes on R&R from Cuba, Russia. The smell of sex, the smell of suicide. All these dream things I can't keep inside. Undercover, all I say. Undercover, I'm the name. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. The world is my oyster. Diez minutos nos separan de la medianoche, amigos. Nosotros seguimos haciendo Esencia R80, último tramo de nuestro programa del día de hoy. Ya se está preparando la gente de Insomnia para un nuevo programa, para un nuevo comienzo de finde. Así que a no moverse aquí de Vox 102.9. Bueno, ahí estuvimos disfrutando. Recién acaba de sonar Rolling Stone, un tema que hacía rato aquí no sonaba en el programa. Un tema que también trae muchos recuerdos, al igual que el comentario que hicimos sobre el tema de Falco. Así que Hamden Cover in the Night, un tema, si no me equivoco, también del año 84-85, por ahí nos situamos, donde se escuchó, se bailó y se disfrutó bastante. Así que por algunas localidades aquí en los boliches de zona sur, más que nada. Bueno, queremos, punto y aparte, queremos dejar algunos saludos para gente que nos acompaña. Queremos saludar a Walter Rainieri, un amigo que se está sumando aquí en estos últimos programas. Gracias, Walter, por acompañarnos. Te damos la bienvenida. Y también queremos saludar a un viejo amigo, un viejo conocido, a Eduardo Rossi, también, que nos escucha y suele colaborar con Inadaptados, un programa también conocido aquí en Radio Box. Así que bueno, van también saludos para Eduardo. Bueno, seguimos disfrutando otra cortina que también hacía rato Damián no nos ofrecía. Estamos hablando de Frankie Ghost of Hollywood, una cortina que también suele sonar muy a menudo aquí en Esencia Retro. 8 minutos nos queda de programa, así que amigos, no perdemos tiempo y pasamos al próximo tema con bastante temperatura musical. Vamos a escuchar a otro grande también de lo que tiene que ver con el pop, rock y baladas. Estamos hablando de Elton John. Yeah. Disfrutamos a Elton John, un invitado también asiduo aquí en nuestro programa. Así que bueno, ya casi medianoche, final para nuestro programa del día de hoy. Programa número 128 en nuestra cuarta temporada. Así que bueno, perdón, 129, me quedé con el programa del viernes anterior. Así que bueno, espero amigos que lo hayan disfrutado, toda esta música al igual que nosotros. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes, recuerden, a partir de las 22 horas, por supuesto, junto a nuestra radio amiga Vox 102.9. Buen fin de semana para todos, pásenla bien, chau.